¿Dónde estamos? Escuchá una cosa. Nosotros, ¿a qué hora vamos a empezar? Porque ay, esto espera, hace no como una hora que estamos acá esperando, no hablando grité, con el fumiato. Ay, no grites, no grites. ¿Por venía qué me ponen este operador? ¿Me pueden explicar eso? Ay, escúchame una cosa, ¿dónde está fumiato? Quiero saber. No puedo trabajar, la vida pibe. Es cambio, no me pongas los dedos tan duros. No pongas los dedos tan duros. Yo no te estoy metiendo a ningún lado, te estoy diciendo. Estás hablando con los dedos duros. No, bueno, es que yo tengo que hablar con las manos, porque si no tengo las manos no puedo hablar. Tu barba es toda puntiaguda. Y yo hoy quería venir y me acordé de tu barba y justo estaba poniéndole manteca a un pan y vi la crosta del pan. Y yo dije... Tu barba es como la crosta del pan. Y ahí está. Ahora haceme una poesía de la crosta del pan y la barba. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no doy beso, yo doy la mano. Vos te acercás a mí a darme un beso y te pinchás solo. La esa barba es culpa tuya. Es la crosta del pan del universo. Todo el tiempo te miro y yo converso. Y mientras escucho tu verso, pienso en que es un rezo de Dios que se abre al universo. Es una porquería. Es una taradé. Te voy a poner un tema para relajarte. Poneme un tema y así empezamos con el programa. Sí, sí. Nos organizamos. Ahí te relajo. Viejo. Ahí te vas a relajar. Relájate. Mira, escucha. ¿Esos aplausos son para mí? Escucha. ¿O es del tema? Escucha. ¿Qué estás poniendo? Abrite al cosmos. No pongas una porquería, ¿eh? Mirá que este es un programa de humor, es pum para arriba. No me pongas una porquería. A ver qué es. Escucha. Te falta flauta, vos. Te falta caricia. Escúchame, ¿por qué no te metes la flautita esa a la oreja, querido? Vamos para arriba, un pum para arriba. Ay, bueno, tírame otra onda. No ¿Qué es esto? La colina de la vida. Sí, esa es una canción mameja Claro, sí, la colina de la vida. Escucha, no está Peperina, así que cuídate, vos. Agarra, pone bien los botones, poneme una música pum para arriba, poneme la apertura de la estrechada y comencemos el programa de una vez. ¿Cómo gritás? Basta, dale. Y aquí comienza, para todos ustedes, la destechada. La destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. ¡Ay! Claro, el té. ¡Ay, con las teteritas! Sí, ¡qué con los lindo! Que hacen pis arriba del mira, tetito. Está lleno de elefantitos ahí arriba. ¡Qué lindo los elefantitos! ¡Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes! ¡Ay, suben! ¡Sí, suben! ¡Ay, quién lleva enojito! ¡Ay, mira, hay una que baja! ¡Uy, está cayendo! ¡Ay! ¡Uy, ay! Uy. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. ¡Ay! Sí, pero no se quema porque está como castigo. Y aquí comienza la destechada. Recalculando. Ay, mira, antes de empezar te quiero decir, si vos querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al número 3548-570-33482 o 33-103-570-33-103. Y si nos querés escuchar, nos podés escuchar en la 98.1. El uno es un poquito como que va muy para arriba y te puede pinchar. Y también por internet podés ir a la 23www. ¡Ay! Me equivoqué, perdón. Unaradio.org. Ahí está, eso quería decirte antes de empezar. Escúchame, te dije, decilo bien, puntito 570-333, manden un mensaje al WhatsApp y todo eso si quieren hablar. Y bueno, y vamos empezando entonces con él. 577-333-482, ¿está bien? No, querido, si confundís a la gente después no nos manda mensaje. 570-333 es el mensaje para los WhatsApp. Ay, no entendí. Después, entonces, en el fijo, si quieren llamar para hablar en el aire con nosotros, pueden marcar al 482-103. Pero ahí vos está, sos el muy teléfono agresivo, está no creo que te llamen, no importa. Déjame con mira, vos haces tu trabajo y yo hago el mío. A ver si podemos empezar con el bloque este de conversando con la realidad. Vení. vení. Qué fuerte que es todo eso. Vení, sentate, vení. Bueno, bueno. Ay, qué lindo, qué lindo. Qué lindo mediodía, ¿no es cierto? Qué hermoso clima que tenemos. Realmente es una alegría estar nuevamente con ustedes aquí en La Destechada para poder ponerle un poco de luz a tanto. Esto está un poco complicado. Disculpe, Ramiro Piedra. Hola, muy buenos días. En general, yo estoy encantado de que usted esté con nosotros. Le pediría, por favor, que no esté haciendo tanto barullo aquí, porque realmente bueno, salud a toda la barra. Esto comenzó un poco. Ahí está, muy bien. ¿Querés vos del pomo o no? ¿No tomás whisky? Bueno, déjame ver. Como vino acá el amigo, le traje whisky, ¿viste? Porque ahí está. Bueno, realmente, claro, hoy tenemos un día muy especial. Hoy tenemos un día muy especial porque tenemos un entrevistado muy importante, ¿no es cierto? Alguien que ha dicho cosas que nos ha llamado la atención y es por eso que está hoy aquí con nosotros, ¿no es cierto? Antes de comenzar esta perolata, este hermoso bloque, quisiera decir que todos los comentarios emitidos en este programa son pura y exclusiva responsabilidad de cada uno de los personajes que las emiten, ¿no es cierto? Y esto es que no es que nos queremos lavar las manos, sino sencillamente es que esta es una casa abierta en donde probablemente aparezcan comentarios que puedan generar pequeñas... la sensibilidad del lector, ¿no es cierto? Claro. No digas malas palabras, vos. Bueno, muchísimas gracias, Ramiro. Quedamos que no decíamos malas palabras. Bueno, entonces, señoras y señores, en esta mesa redonda estamos aquí para poner luz a la realidad que nos compete, ¿no es cierto? Hoy, entonces, Ramiro Piedra, Héctor del Pomo y con ustedes, por primera vez en esta radio, Carlos Adolfo Cores Martínez Bajaría. Porque todo lo que sube tiene que bajar, ¿no es cierto? Por supuesto. Don Carlos Adolfo, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Le faltó agregar lo de doctor. No lo dije. Bueno, es doctor. Es doctor. ¿Viste? Bueno, no, es parte de la entrevista que quisiéramos hacerle. ¿Usted es doctor en qué materia, por favor? Bueno, soy tradicionalmente de una familia de abogados de Córdoba. Ah, mire, bueno, ve, la casa se va poniendo como de un color un poco más interesante, ¿no es cierto? Porque a veces aparecen por aquí personajes un poco, ¿cómo lo vamos a decir? Un poco como deteriorados, ¿no es cierto? Bueno, qué alegría. Yo estoy en realidad llegando a Capilla del Monte, ¿no? Usted no es oriundo de acá, de esta zona, hace unos días que estoy, he comprado unas hectáreas por acá cerca. Ajá, mire qué bien. Me estoy estableciendo. Claro. Y bueno, estoy... viendo cómo está Capilla políticamente, todo eso, ¿no? ¿Usted tengo está el interesa? Cerro La Rosa, yo soy... Ah, usted es de Tras la Sierra, entonces... No, Cerro La Rosa. ¿Y eso dónde queda? El pomo no conoce, la geografía cordobesa. Es que yo, ¿sabe qué me pasa a mí? Yo viajo de Buenos Aires a New York, paso por aquí apenas pero y no rajo, tiene por ¿vio? Qué saberlo, caramba. No, claro. ¿Dónde nos quedaría el Cerro Las Rosas? En la ciudad de Córdoba. Ah, uno de los barrios más tradicionales de Córdoba, ¿no? Claro, sí. Y ahí tenemos un bastión de nuestra idea política. Bueno, ¿no? Después lo voy a googlear, entonces. Bueno, googleelo. Y usted se vino de entonces de la ciudad acá hacia el campo, digamos, hasta esta zona así más agreste, ¿no es cierto? Estoy buscando unos espacios, claro. Nuevos espacios, ¿no? Porque ya en la ciudad no se puede vivir, porque, bueno, mi familia, mis nietos han tenido que caer en la escuela pública, ¿no? Porque está muy feo, ¿no? Sí, depende, si usted no tiene cuentas afuera, puede ser que le esté pasando un poco la realidad de estos tiempos, ¿no es cierto? La realidad nos está avasallando también a nosotros, claro. ¿Se da cuenta? Ah, mira, los abogados también. Entonces, esta es una primicia que podemos dar aquí en La Destechada, que los abogados están teniendo conflictos económicos. También lo sufrimos y nuestro grupo familiar está... desesperado. Está complicado, ¿no es cierto? Pues yo he venido a comprarse unas hectáreas por acá, cerquita nomás. ¿En qué zona de? ¿En la zona de? Centímetros de escoba y Copacabana. Ahí, ¿no? Ah, claro, claro. Porque claro. Hicimos un trato con algunos pobladores que hay por ahí, ¿viste? Porque ahí los títulos están medio como. ¿Lo digo eso? ¿No? ¿Eso no hay que decirlo? ¿No? Están flojos de papeles. No, digamos. No, no, todo lo contrario. Estamos por dando eso la abogado, legalidad al asunto. ¿No? Claro, claro, claro. Ah, o sea, eran territorios que estaban como tirados a la marchanta, bueno, ¿no es cierto? A la buena de Dios y ustedes lo están organizando bueno, y ordenando. No quería decirlo así directamente, claro. Pero bueno, nosotros como... Estamos armando un loteo acceso. Con el señor, claro, le quedó... Un emprendimiento inmobiliario. Qué maravilla, sí, qué maravilla. Bueno, qué bueno cómo progresa, ¿no es cierto, la zona? Ponerle algún título, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, recién estoy llegando. Ajá. Estoy viendo que se puede hacer mucho por Capilla del Monte. Qué bueno, qué bueno. Organizándome acá con la gente. Y bueno, he escuchado su programa, me gusta mucho, aunque me gusta por ahí la tendencia de ustedes. Ahí hay unos locutores por acá que, bueno... Pero no toda la radio es lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos distintos programas, cada uno sus ideas. Por eso nosotros que venimos a poner un poco de orden, ¿no es cierto? Carlos Adolfo tiene ideas claras, políticas, para un futuro prominente, para no quedarnos dando vuelta alrededor de nuestro pasado oscuro, ¿no es cierto? Bueno, qué noticia interesante. Tomate, ¿no? Un poquito, tomate. Concretamente, no, ahí, brindemos, podemos brindar, sí, total, la gente no lo ve, pero muy bien, este whiskycito, sí, es costumbre, claro. Bueno, después de la cena, whiskycito, pero claro, ahora estamos al mediodía. Es que le iba a decir todo lo que usted me preguntaba ya, don Ramiro. Por eso usted sabe, cuente sus ideas para el progreso, digamos, de esta localidad que está un poco atrasada. Tengo ideas, por ejemplo, ahí en la bandera de nuestro partido, no sé si a quién se lo comenté, fuera del aire, ¿no es cierto? Sí, usted es del Partido Radical Auténtico, vamos a decir. Por supuesto, tradicional de Córdoba. Tradicional de Córdoba. Bueno. Marquemos un poco el cuadro de la situación, ¿no es cierto? Usted, don Carlos Adolfo, usted se vino de la ciudad de Córdoba, usted es radical. Pero lo puede decir con toda la gente. El radical auténtico. Radical auténtico. Eso, no radical común, guarda, porque ahí hay muchos... No, estos inventos que se han hecho. Seguro. Me imagino la alegría que tendrá entonces que estar ahora gobernando, cogobernando, digamos, junto con el frente este de Cambiemos, ¿no es cierto? Ahí quería llegar. No estamos de acuerdo. Nosotros somos tradicionalmente de una línea más pura. Amadeo Sabatini, ¿se acuerdan ustedes? Claro, porque y fíjese que Capilla del Monte es un bastión radical. Sí, es un bastión radical, estamos gobernando, pero tenemos algunos problemas y acá Bajaría tiene ideas de revolucionarias para transformar esta. ¿Viste que Bajaría como está en la calle de Capilla del Monte? ¿Viste? Bueno, hay varias cositas que yo tengo como persona de la ciudad, veo. Claro. En Capilla del Monte. Por ejemplo, asfaltemos. Claro, asfaltemos. Asfaltemos de una vez. Mira, la calle Sabatini. Eso, estamos todos en el mismo. Está lleno de. Escúcheme, Sabatini fue un bastión nuestro. Exactamente. ¿Cómo puede estar esa calle tan. Tan parada? ¿No? Eso. Claro. Yo tenía el proyecto de asfaltar toda la Sabatini hasta arriba, ¿viste? ¿Viste cómo está la Vélez Arfiel? Pero por supuesto. Todo ahí hasta arriba, hasta arriba. Y todo no me aburro. Pum, pum, para que la gente no baje. Claro. Y por los costados de la Sabatini, vamos a asfaltar toda la vereda hasta arriba de la gente, hasta arriba de los alambres, para muy que bien, cuando baje claro. el agua, baje como un riacho por ahí. Es un todo. Bueno, ahí se podría hablar con las chicas, de arriba y ya pavimentar realmente ya el río Calabalumba, porque a veces trae agua sucia, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay un tema con los pavimentar puentes, todo no eso. Por eso todas esas cosas estoy viendo yo como recién llegado a Capilla y vamos a organizarlo. También tenemos muchas ideas en la cultura también. Sí, claro. En cultura está buenísima las ideas que tiene Bajaría de Cultura. Sí, decila. Todavía no me puedo adelantar, tenemos en realidad nosotros hemos participado siempre. Yo creo que la cultura lo que hay que hacer es traer toda gente afuera. Claro, porque los artistas están afuera. Sí. Lo de adentro. Pero por supuesto. Lo de adentro. No, gente no con nombre, gente claro, con cierta. Por supuesto. Con que traiga tres. Por supuesto. Tres. Lo traes a Fito Páez. Lo traes a algún a los Nocheros. Y lo traes a la bomba Tucumán. A la bomba. Claro. No, nada de grasada, ¿eh? Nada de grasada. Perdón, pero en muchas importante. Fiestas cool nosotros ponemos musiquita. Traemos tres y con ese presupuesto. eliminamos todo lo que hay y dejamos los tres. Pero por supuesto, ¿entendés? Nosotros tenemos muchas ideas y hemos trabajado mucho en Córdoba, ¿no? Con esta, estos artistas. Estos paradigmas. Claro, sí. Estos paradigmas, ¿no? Bueno. Qué bueno. No nos terminó de contar lo de la bandera, una idea renovadora, ¿no es cierto? La bandera del radicalismo hay que ponerle un par de estrellas, por ejemplo. Ajá. Claro, para ayornarla un poco a la estética, a la estética moderna, actualizarla, ¿no es cierto? Claro. Bueno. Yo me alegro que me hayan abierto el micrófono acá. Vamos a estar en contacto. Qué bueno. Cualquier cosa. Dejale los 200 este porque ¿viste que... Bueno, qué lindo entonces, bueno, este hermoso ahora arregla, bloque ahora arreglamos. Conversando con la realidad, ¿no es cierto? Es muy importante y muy interesante que se alleguen grandes personalidades, nuevas personalidades para debatir estos temas, ¿no es cierto?, nacionales e internacionales. Así que salud, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Entonces, va a seguir volviendo porque él tiene es un nombre que va a quedar resonando en la mentalidad de todos los capillenses porque trae soluciones. Martínez Carlos Bajaría. Adolfo Gómez Martínez Bajaría. El tema el doctor. No el son doctor. Soluciones revolucionarias, sino que tienen un aspecto conservador que es lo que necesita la gente para vivir tranquila, ¿entendés? Nosotros no queremos modificar la realidad, pero por sino supuesto. Mejorarla. Claro, porque claro, existe sí. Don por partido en el mundo. Sí. Don nada más. En todo ¿entendés? El mundo, en todo el mundo internacional. En todo el mundo. Sí. Los que están a favor de la vida y los que están no están a favor de la vida, los que están a favor del progreso y los que no están a favor del progreso, los que están a favor de la soja y los que no están a favor de la soja, los que están a favor de la del asfalto y los que están a favor de la bueno, tierra. Bueno, nosotros estamos a favor de la autovía. Los que están a favor por supuesto, de la autovía claro, para que venga el progreso y los que no están que a favor venga el del progreso para que salgamos más rápido. Exactamente. Caramba. Salgamos, vengamos, llevemos. Al final no quieren prohibir el derecho constitucional de transitar por nuestro libre territorio, ¿entendés? ¿Entendés hasta qué punto los hippies no quieren arruinar la existencia? ¿Entendés eso? Pues, hemos visto a mucha... nosotros la gente de bien. Ah, incluso mire acá veces. El mensaje que nos está mandando. Opa. Por favor, señor Bajaría, basta de bombos y quenas. Queremos a la señora de botas blancas que imita la bomba todo el verano y a un volumen bien alto para que se escuchen todos y hasta en San Marcos también. Todos y todas, porque es inclusivo. Lenguaje claro, inclusivo, y todes, ¿no y cierto? Todes, sí. Y también, por claro. Decir. Claro, porque no somos claro. Retrógrados. Entonces no es la bomba tucumana, sino es Le Bombes Tucumanes. Le Bombes Tucumanes. Muy bien, muy que bien. Que va a venir vestido de hombre, ¿entendés? Claro. Porque la libertad, no es cierto es que nosotros libre. Somos libres. Lo que sí, la zona de los travestis me la dejé al costado. Porque no puede estar bueno, conviviendo nosotros, un travesti con un jardín de infantes. Bueno, ¿entendés? Bueno, nosotros hemos planteado siempre las libertades individuales. Las libertades individuales, claro, exactamente. Evidentemente no. El alcohol está llegando a unos lugares. Son y, las libertades bueno, individuales que, salud, que la Constitución entonces, Nacional continuamos promueve con este hermoso magazine. Nosotros, yo los no. Hippies, escúchame, los 200, déjame lo pones todos, que te dé recibo. Hippies. Porque yo lo paso después tres en negro, ¿viste? Bueno, pero yo voy a... Machirulo Tips. Si das vuelta el calzoncillo, podés usarlo una semana más. Machirulo Tips. Te vi. Lo de Vi, todo con Vi, con B corta y B larga. Binoculares, bicicletas, bicornios, billuterí, bistecs, viromes, bicarbonato, vitorinox de Birmania, viejos virreyes vivos, vitrós, birra, bichos, viandas para viaje, vías de tren, violas, violines y violonchelos. Y todo para tu bisexualidad. Lo de Vi. En calle Victoria y Vidavaria, al lado de la vinería. Viví la vida en lo de Vi. Aceptamos solo tarjetas Visa. Si sentís que el cielo se te cae sobre la cabeza, si es porque que el cielo tenés se te cae un techo sobre la cabeza, muy cerca es porque de tu tenés pocho. El techo muy cerca de la tuya. ¡Destechalo! ¡Te destecho! ¡Vení a la destechada! ¡Destechamos! Bueno, extendiendo nuestro magazine, ¿no es cierto?, de acá de nuestro programa de La Destechada. Vamos a dar nuestras vías de contacto para que se comuniquen con nosotros, quizás nos quieran hacer alguna consulta, tanto a los personajes que habitan este programa, no puedo como quizás yo, que me habían dicho que yo las de. Este pibe, bueno, querido, vos sos dale. Más suave, no, vos decilo con tranquilidad. Despida, lo que sí, despida profundo antes de decirlas para. Claro, ahí está. El 5 este es muy. Tiene el piro para allá. 570-333. Claro, si lo dijo muy rápido y no tuvieron tiempo de anotarlo. Eso es para el WhatsApp, ¿no? Y si no querés, tenés el teléfono fijo. Ay, el teléfono fijo me pone re mal porque lo agarrás y está fijo. No lo podés levantar. Ahí está. ¡Ay! No, me equivoqué. 48-2103, todo es con la característica de Capilla, que es 03548. Esa es la característica, que es lo que pones antes y hablas de otro lado, ¿no? Pero claro, de acá no la tenés bien. Que poner 570. ¿Puedo seguir hablando un poco de mis problemas? Bueno, porque entonces, me quedé mal. Podés contar que nos pueden escuchar por la 98.1 y que también se repite el programa, pero ¿no es si cierto? Los viernes a las 21 horas. Si ya nos están escuchando, ¿para qué les voy a decir esto? No claro. Tiene sentido. Ah, claro. Si nos están escuchando, nos escuchan por algún lado, claro, para que se sí. los contamos. No, únicamente ¿cierto? Que quieran cambiar, por ahí están. No, por ahí le quieren comentar a alguien y no. Comentarle a un amigo, sí. No, porque por ahí están escuchando por la radio y escuchan mal y podés escuchar por la web, ¿no? Claro. O estás escuchando por la web y prendés la radio. A mí la radio me da como una cosa porque, viste, que hace como chon, chon, chon, te hace. Los ruiditos. Sí, no. ¿Y eso que te alegra radio, o no te altera? No escucho. Bueno, despida, querido. Vos despida, profundo. Me puedo callar porque me hace mal hablar. ¿Por qué no? Vos no tenés obligación de hablar. Ay, vos me parece que hablás porque querés, me no, parece. Es que bueno, me apretar los botones que corresponden y listo. Este es tu trabajo. ¿Vos anotaste claro, el 7 este? No, no. No. Ah. No, yo no escribo. Yo tengo letra de médico, ¿viste? En otro idioma, en yiddish. No, sí. Es muy puntiagudo la Es muy puntiagudo, sí, ciertamente. Bueno, agárrate el termo y fíjate a ver si puedes hacer algo mientras tanto, un mate o algo así, ¿no es sí, cierto? No, señor, no que se toma mate, que es uruguayo, que me dijo que. Bueno, entonces, estamos casi listos porque ha llegado un ser a nuestro set de audición de acá en este estudio, al que vamos a hacerle un reportaje. Es un ser del que no tenemos ninguna deferencia anterior, no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Le vamos a preguntar primero cómo se llama. Yo soy el duende doradillo. Qué bueno, porque viene con traducción simultánea. Y entonces el duende doradillo. Me gustó a mí. Me gusta el duende. ¿Cómo te va? Hola. Bueno, ¿querés contarnos por qué se te ocurrió venir acá a nuestro programa a ser entrevistado? Esto es una larga historia, ¿viste? Porque es como cuando. ¿Viste esa canción que dice, yo vivía en el bosque muy contento? Ajá. Caminaba sin cesar. Sí. Y de repente empecé a escuchar una canción. Así estaba ahí en el río, un día hermoso, con piedritas, todo. Sí. Y encontré una señora así, que cantaba con un tambor y algo de calabalumba, se oye calabalumba. Calabalumba, los alazanes. Así cantaba la señora. Sí, uh-huh. Y la Guatemala, y yo, y yo, y yo. Que yo te Era como una guía turística, digamos. Claro, y sí, con un tambor, ¿viste? Y yo como que quedé cantado así por esa música y ahí fue mi perdición, ¿viste? Claro. ¿Y por qué te perdiste? ¿Ahí te dieron ganas de conectar con los humanos? ¿Eso claro, fue? Claro. Ah. Sí. Y después de eso yo no pude volver a mi comunidad duendística. Ah, y pues, entonces estás perdida acá en el medio de la ciudad de la claro, capilla, está perdido este duendecito. Sí. Bueno, si la comunidad de duendes de la zona del Calabalumba quiere venir a buscar al duende, que no me acuerdo tu nombre, vos sabés que no me acuerdo. Doradillo. Si quieren venir a buscar al duende Doradillo, ahora en este momento lo tenemos en la radio encerrado en un vasito, ¿no es cierto? No, es que no la dejan a ella, está diciendo, porque una vez que no salen los duendes... ¿No pueden volver los duendes? Yo, viste que empecé haciendo... Sí. Es un mantra, ¿no? Estoy volviendo. De a poquito estoy volviendo, ¿viste? Podriendo. Porque ahora yo hablo así. Pero claro, yo no hablaba así antes. Yo tenía otro el lenguaje. Otro idioma, claro. Sí. Es maravilloso como tan rápidamente pudiste subtitularte, ¿no es cierto? Cómo puedes hacerte expresar y entender tan fácilmente. ¡Qué maravilla! Sí. ¿Y qué sentís del mundo de los humanos, por ejemplo? Y están... Porque yo primero conocí a la señora esa, como se llama, la decidora, primero. Sí. Y me encantó. Sí. Y después, como que me fueron pasando de cartera en cartera. ¿Ah? Entonces, yo me fui, conocí a la Dorothy. Sí. Y la Dorothy, ella vivía así, en su mundo místico, ¿viste? Sí. Y entonces también, no. Como la decidora también, ella vivía en la naturaleza, todo, pero la Dorothy vivía en la ciudad, pero no salía mucho. Perdóname, siempre... una pregunta quizás no sea tan importante para vos, sí, pero bueno, uno tiene curiosidades, ¿no es cierto? ¿Qué hay en la cartera de Dorothy? Uy, no sé, yo no sé, porque puede ser que ella se enoje si yo cuente lo que hay, ¿viste? Pero hay muchas cosas mágicas. Ajá, cosas mágicas como qué, por ejemplo, qué se te ocurre, qué has visto, qué has sentido adentro de sus péndulos sagrados. Muchas cosas. También tiene un báculo de poder, ¿sí? Ajá. Sí, sí, y una piedra única, claro, que solo a ella se la dieron porque es única, ella, ¿tenés? Claro. Bueno, qué maravilla lo que nos estás contando. Bueno, ¿vos querés que te vengan a buscar de tu comunidad o vos sencillamente vas a ir volviendo? ¿Querés quedarte acá en la radio? ¿Cómo hacemos para contar? Me pasaron a la otra cartera, sí, que es la cartera de la Marisú, ¿viste? Y la Marisú no es ni como la Dorothy ni como la decidora, sino que más humana, ¿viste? Entonces ya está más por acá, por el centro. Entonces, claro, conocí lo turbio de la humanidad, ¿viste? Adentro, sí, de la cartera, sí, claro, sí. Ahí viste que había cosas que no estaban lindas, que no eran cosas que te sentías. Sí, como lo del río, por ejemplo, que ya están corriendo todas las piedras y solo porque ellos quieren platitas, ¿viste? Esa platita fea que usan, claro, los humanos, sí. Ah, tiene olor feo, ¿no es cierto? Sí. Escúchame, hay una llamada, porque si no la puedo poner por ahí. Bueno, muy bien. ¿Cómo te sentís? Entonces, contanos más cosas de cómo ves el mundo de los humanos, ¿no es cierto? Y está todo podrido. A mí me contaminaron un montón. Ah, mira vos. Sí. Bueno. Bueno, vamos a ir al llamado. Entonces, tenemos ahí un mensaje, parece, con una consulta. Quisiera saber si es para ti, Doradillo, si es para mí. Ahora nos vamos a enterar próximamente, cuando el operador nos tenga... Ahí está. Le habla María Martirio de las Camelias González. Lo llamo porque realmente estoy desesperada. A ver si usted puede ayudarme. Resulta que a mí yo tengo un problema. Claro, se nota. Se me robó la cosa, doctor. Recién cuando estaba por mandarle un mensaje se me cayó la tetera de la abuela Noemí. Yo no puedo creer. Ay, de chiquita mamá me decía que tenía manos de margarina. Yo no sé qué hacer con esto, doctor. ¿Me entiende? Sí, yo estoy muy mal porque hace menos de un mes que tuvimos que enterrar a Pedrito. Pedrito era el pececito que tenía la nena dentro de la pecera y a mí se me cayó limpiando sin querer, no me di cuenta. Bueno. No sabe lo que fue ver sus últimos respiros, doctor Garkowski. Y el pececito... Intenté agarrarlo por todos lados en el piso, no hubo manera. Y ahora estoy muy mal. Claro. Porque mi marido me acaba de dejar. Hace media hora se fue de casa. Junto con la me tetera. Dijo que yo no paraba de romperle los huevos, doctor Garkowski. Ah, y yo le dije, pero escúchame, Raúl, ¿qué culpa tengo yo que los huevos sean tan frágiles? Y él me dice, escúchame, María Martillo, 2 maples de huevo por semana. Pero bueno, doctor, yo no sé qué hacer. Yo le pido que usted me dé alguna solución a este problema que tengo. Chicos, no se digan, es muy grave, doctor, lo que cuenta, gracias. La señora. Bueno, que realmente, qué complicación. Ay, me dejó mal. Sí, no, ¿cómo no haces para atender a gente así que está llorando? No, bueno, es un trabajo, yo sé que es un trabajo que me toca a mí. Bueno, me toca a mí porque soy el enviado para poder resolver, ¿no es cierto?, esta problemática tan difícil. ¿Cómo se llamaba la señora Martirio? Claro, querida mía, mi amor. Hola, Martirio, espero que me estés escuchando, que no te hayas suicidado con el cable del teléfono, porque seguramente es un teléfono celular. Entonces espero que estés bien todavía. Martirio, mira, todo tiene solución. La tetera, no, bueno, era de tu tía, claro, y entonces uno se siente que ha soltado de sus manos algo que era de mucho aprecio, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que te recompongas un poco y puedas salir nuevamente a la calle. Tu marido, mira, hombres están naciendo por todos lados, ya vas a encontrar otro pececito, bueno... El pececito de tu hija, claro, eso, fíjate de enterrarlo en un lugar importante de la casa, ¿no es cierto? ¿Dónde podría ser un lugar que vos sientas que hay una energía particular para que el pececito que hay con una linda crucecita, ¿no es cierto? Vos podés, si sos de ese origen de católico, así, podés hacer una crucecita y poner el pescadito en alguna parte con tierra que haya, puede ser una maceta, lo que sea, y ahí todas las noches tu hijita puede ir a rezar, ¿no es cierto? Para que el pescadito siga de alguna manera su memoria viviendo. ¿Qué me querías decir, operador, por favor? Yo tengo un pececito y lo puse en el fondo de la casa. Sí. Y tengo el pececito con una fotito del pececito que yo le había sacado. Había sacado el pececito, una fotito. Sí. ¿Entendés? ¿Y el pececito tuyo estaba muerto? Sí, y le puse una fotito y yo voy y lo miro ahí. Claro. Y le puse, ¿sabes qué hice? ¿Qué hiciste? Le puse un frasco de vidrio adelante de la fotito. Ah, entonces yo, claro. Me da la sensación de que el pececito está como en el agua. Le Mirá digo para esta forma. Señora, por ahí puede hacer eso y con los huevos por ahí lo puede meter, puede agarrar los huevos que se le rompieron y le hace un revuelto y hace... Vamos parte por parte, me gustó, porque si ella se mueve delante del vidriecito, claro. Puede ver como que se mueve todavía, sí, entonces sí, por no ahí... Hace falta, eso es muy importante para los niños que no sientan que se ha evaporado. Y con los huevos que decía que se puede hacer. Ella mezclas masa, ¿viste? Sí. Porque si tenés manos de margarina, seguro que se te escapa, claro, la masa de las manos. Entonces, amaso, claro, la masa de mi casa. Amasás con los huevos una masa, sí. Y haces, también podés hacer teteritas todas de masitas saladas y las pones. Claro. Yo tengo hecho así un amigo que se fue de viaje, yo hice con masa y huevo, hice la carita de mi amigo y lo tengo en la mesita de luz y a veces me despierto a la noche y le, claro, hablo. Así que vos podés hacer la figurita de tu marido y le hablas a la noche y aprovechás dos cosas, los huevos rotos y con la pena que te, claro, da. Ay, me puse mal. Bueno, parece que hay un llamado, entonces. Buenos días. Hola. Acabo de canalizar mis queridos discípulos para esta pobre señora que está tan angustiada. Este es un mensaje urgente. Qué maravilla, Dorothy, que estés acá con favor. Nosotros. Qué alegría. Gelatinidad, sinosidad, ¿sí? Sinidad del pez forma claro. parte de su karma, que ah. lo hace inasible, es su cuerpo inasible que le da la gelatonicidad, y claro. que no sufra más, que era el destino, y que cante este mantra, el sánscrito, que la va a terminar de calmar. Pescado, pescado. Ay, hagamos ese mantra, por favor. Vamos a hacerlo todos juntos y te vamos a ayudar, Matidio, para que puedas renacer en tu energía. Vamos, un, dos, tres. El cercito pequeñito también. También nos va a ayudar a cantar, claro, claro que sí. Porque fuerza para Matillo, fuerza para Matillo, Matillo. Vos nos necesitas y nosotros vamos con vos. Ahora sí, mantra. Entonces. Pescado, pescado, pescado. Es realmente hermoso este programa, ver cómo todos nos unimos en la fuerza, en la integridad, para darte fuerza, Martillo. No estás sola, Martillo. Nosotros estamos con vos y te ponemos todo lo que podemos ponerte para que vos estés feliz. No te olvides de rezar este mantra todas las noches. Y bueno, qué hermoso ser parte de un mundo donde nos queremos, nos cuidamos y nos ayudamos. Otra vez, ¿no es cierto? El mantra, por favor, y terminemos con eso. Pescado, pescado, pescado. Y estamos en Deportes Burundi, donde, para informar a todos los audiencia de una radio muchas voces, se jugó el clásico más importante del fútbol burundense entre Labios, Deportivo Labios Seniors y Río Cobre. Se jugó en la cancha de fútbol 5, llamada Ruperto Celestino Williams, del equipo de Labios. Jugaron 55 contra 55, todos de baja altura. El encuentro terminó -1-8 a favor del equipo visitante, con 18 expulsados del equipo de Labios y 16 de Río. El match se suspendió a los 60 minutos del segundo tiempo, ya que el referee se le trabó el reloj. El líder sigue siendo Carreras Sociedad Anónima, con 12 puntos tras 10 partidos. consiguió su primera victoria ante el Atlético Provincial de Andalucía. Acá escuchamos la charla previa de Labios Seños. Bueno, muchachos, vamos que tenemos que ganar este partido, sí, señor, porque hoy es el día que cobramos el aguinaldo. Vamos a cobrar, señores. Así que vamos a poner lo que tengamos que poner en la cancha. Recuerden, muchachos, hay que jugar y después pensar que nos vamos en el cero kilómetro. Porque es así. Aunque sea un auto chiquito, vamos igual. Vamos todos juntos, ¿sí? ¡Vamos! Así es como la charla motivacional no sirvió para nada, ya que terminaron con menos uno por tantas expulsiones. En otras noticias, en el campeonato de turismo karting se consagró ganador Ruperto Pietra, ya que fue el único que terminó las 18 vueltas del subcircuito de la provincia de Andalucía, porque fue el único que pudo pagar el combustible para la carrera. Esto ha sido todo hoy en el Deportivo de Burundi para una radio muchas voces. Yo te voy a contar, guaso, todo lo que pasó, porque yo lo vi, ¿eh? Yo lo vi, pero lo vi todito desde el principio. ¿Vos podés creer, che? Que venía a caballo, ella venía a caballo y le venía dando masita al caballo, ¿eh? Porque venía rápido y vuelta y vuelta y vuelta que le daba. No va que la vio que se estira, ahí nomás se estira como para agarrar algo, no sé bien qué. ¿Viste como cuando uno va, saca la mano para dar la vuelta que quiere girar con el auto? Bueno, esta sacó la mano para la derecha. Cuando saca la mano para la derecha le estiró como si fuera a sacar la mano por la ventanilla del otro lado, ¿viste? Tan así se estiró. ¿Y qué iba a pasar? Se hizo acá. A caballo venía, quiero decir. Y así como venía, se dio un palazo contra el piso. Quedó girando ahí. Claro, no lo vio. Va cuando se levanta. No lo vio venir. Se le vino el auto que venía pegadito nomás. Yo lo vi, venía recontra pegadito a la misma distancia que el caballo. El auto la revolvió, la tiró, la quedó haciendo patito. No va que se levanta, che. Y no lo vio venir por el otro lado el elefante. Venía el elefante, un elefantito chiquito, azul. Era azul, duro, durazo estaba el elefante, con una trompa así, dura. Vos te reís, pero venía así, ¡pumba! Le dio, la hizo saltar por el aire de vuelta. No daba, pero no ganaba para disgusto. Bueno, no va que se levante, y cuando se levanta, bueno, no me vas a creer. Pero así le pasó el helicóptero, che. Vos dirás, así, ¿cuánto es en radio? Así, que son 10 metros, 5, así. Cuando uno dice así, ¿cuánto va a ser? Así. Bueno, así le pasó el helicóptero. Estaba pero ahí desparramada, pero vos podés creer que lo que yo vi es que después vino el médico, la atendió, no había pasado nada grave. Nada grave. Porque ¿qué había sucedido? Finalmente alguien se dio cuenta y apagó la calecita. Claro, la chiquita se había estirado para agarrar la sortija, ¿viste? Y se hizo bosta. ¿Vos también podés creer que la seguidilla de cosas que le han estado pasando? Hola compañeros y compañeras, estamos aquí en este encuentro de música latinoamericana, compañero, porque la música latinoamericana, compañero, es la música de nuestra cultura latinoamericana, ¿no es cierto, compañero? Y por eso, compañero, vamos a hacer un reportaje hoy un reportaje muy especial a un compañero que ha venido de un pequeño paisito, casi una península, ¿no es cierto?, que es el país de Uruguay. Y vamos a conversar con él para que él nos cuente, compañero y compañera, porque todos estamos aquí en esta Latinoamérica que debería estar más unida, ¿no es cierto? Y desde este pequeño paisito de Uruguay vamos a presentar entonces para todos ustedes Alfredo Cita Verde. Hola, don Alfredo, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien. Edgardo mi nombre. Alfredo era un compañero que yo tenía. Perdón, querido. Me escucho un poquito bajo, no sé si se me escucha bien. A ver, subime un poquito el micrófono, por favor, el técnico, que me suba un poquito el micrófono. Ahí está. Ahí está mejor. Aquí estamos con la operación técnica del compañero Ronco, ¿no es cierto? Gracias, querido compañero. Bueno, a mí me interesa mucho poder compartir las experiencias que yo he tenido en diferentes lugares de acá, de Latinoamérica, acá en este ciclo que yo veo que tiene una forma de mirarse desde diferentes lugares. Y yo he venido a presentar un tema que hace rato que lo estoy presentando, y hemos tenido muchas circunstancias adversas para presentar ese tema, pero igual he venido para, no sé si vos lo estás mirando, que yo estoy acá presente para tratar de expresar un poco la energía de lo que es la conciencia latinoamericana, aunque hay algunos que son muy inconscientes y otros que son conscientes, pero nosotros siempre estamos tratando de hacer que la gente se una, que haya concordancia entre los humanos, ¿no? Que para eso estamos acá en la Tierra, para poder abrirnos a la energía del otro y poder compartir paso a paso las diferentes bestialidades que cada uno tiene, pero siempre teniendo en cuenta las diferencias sociales y económicas que cada uno puede tener de acuerdo a las circunstancias que le toca vivir y de acuerdo a la ideología que cada uno tiene, ¿no? Respetando siempre al otro, ¿no es cierto? Claro, compañero, así es como nos gusta a nosotros también entender la realidad latinoamericana, y es por eso que entonces tú quieres venir a presentarnos, ¿no es cierto? Bueno, la idea que nosotros teníamos, que tú traes una primicia, un tema verdaderamente nunca escuchado en Latinoamérica, y que hoy para todos nosotros y para todos ustedes vamos a compartir aquí con el compañero uruguayo. Bueno, yo siempre en mi pequeño paisito he tratado de hacer música para que todo el mundo me escuche. Yo he nacido en ese pequeño paisito y he viajado por todo el mundo, he estado en diferentes lugares de acuerdo a las circunstancias que en cada país ha existido, porque a veces estamos en la dictadura, y nosotros siempre tenemos un pensamiento de izquierda, así damos mate, porque si no tomo mate no voy a poder estar muy bien. Yo tengo un pensamiento de izquierda, sabes que yo soy socialista, claro. Y pensamos en la Unión Latinoamericana, ¿no? Claro, ¿cierto? Compañero. Y entonces yo he cantado siempre a la Unión Latinoamericana, de pequeño he cantado, de chiquito, tenía 5 años, yo estaba cantando Viva la Revolución, canción al Che Guevara, así, a los 2 años y medio, yo lloraba con una idea latinoamericana del llanto, que no es cualquier llanto, ¿no? Porque no. Hay gente que llora, los niños que lloran, hay niños que están llorando y que realmente lloran en forma solventada por la conciencia capitalista, ¿no es cierto? Y nosotros estamos enseñando a nuestros niños a llorar desde chiquititos, en puro nacimiento, con una conciencia socialista, ¿no es cierto? Claro. Que es un llanto compartido, que es un llanto donde la madre también comparte el llanto, y poco a poco nosotros vamos compartiendo el llanto y podemos llorar toda la familia, ¿eh? Claro, compañero, deberíamos decir, ¿no es cierto?, que frente a cualquier bloqueo no es lo mismo llorar en inglés o llorar en alemán, ¿no es cierto, compañero? Porque llorar en latinoamericano es llorar juntos, porque Latinoamérica unida es una sola bandera, ¿no es cierto? Deberíamos levantar la frontera, y de alguna manera este programa es lo que intenta. Y es por eso que quisiéramos que apuntáramos un poco más hacia el tema. Un barrio de Chuquisaca, un barrio de Chuquisaca donde empezamos a llorar desde temprano nomás. Ajá. Empezamos a llorar, le dimos al llanto, le dimos toda la mañana. ¿Desde qué hora han llorado desde más desde o menos, siete, compañero? Que se levantó, porque el niño se levantó a las 7 de la mañana. Claro. Y, ¿no? Nosotros yo le dije a la señora que estaba donde estaba yo descansando, ahí pegando una siesta, le digo, una siesta matutina, porque ya hago 7 de la mañana. Le digo, bueno, déjelo llorar, ¿no? Claro. Que exprese el muchacho, y ahí empezamos a llorar todo, y le dimos todo el día llorando. Compañero, no quisiera que lo tome como una crítica, ¿no es cierto? Sí. Esto se lo digo como hermano latinoamericano. Usted, el mate es común en Uruguay, ¿no es cierto?, tomar cada uno su propio mate, ¿no es cierto?, sí, evidentemente, bueno, compañero. Sí, pero lo que pasa es que no puedo hablar y tomar mate, claro. Compañero cubano, me cuesta un poco, pero voy a tratar. Yo, usted sabe que yo siempre trato de no crear ningún tipo de energía complicada con la gente, ¿no? De estar todo de acuerdo, estar... Estamos de acuerdo, compañero, estamos de acuerdo, compañero, seguimos adelante, entonces... Es muy largo, me ha dado la china, muy largo el mate. Es bueno, entonces, estar ahí aquí está, acompañándonos en esta compañía sintónica y sintonía de la radio, para que, ¿no es cierto?, este compañero uruguayo nos va a presentar un tema. Quisiéramos que nos hables un poquito más de este tema. Bueno, ¿por este qué tema lo has hecho? ¿Desde dónde lo has hecho? Es una metáfora, digamos, una noche que yo estaba ahí en mi paisito, en una playa paisito, ¿no? Y yo vi una señora ahí sentada, y la señora a mí me dio como que se encontraba en soledad, ¿no? Y entonces yo empecé a pensar, dije, bueno, yo le voy a cantar una canción a esta señora, le voy a cantar una canción a la soledad, ¿no es cierto? Claro. Como si fuera una especie de metáfora entre la soledad y la señora, ¿no es cierto? Una señora conocida que yo tengo al barrio y que yo siempre la veo sola, la veo triste, y entonces yo a partir de eso, su tristeza, me puse a pensar en qué podía hacer, y entonces llegué a la conclusión de que podía hacer este tema, que es un tema simple, es un ritmo de candombe, a mí vio que en Uruguay el candombe es el ritmo básico de nuestra tierra. Y entonces el ritmo chévere, 6x8, chévere, sí. Claro. Entonces bueno, ahora le voy a, no sé si usted quiere ir cerrando. Si usted quiere presentar el tema, bueno, entonces es un tema que vamos a poner en primicia, entonces primicia, aquí, el tema se llama para el encuentro de la cultura latinoamericana. Es un tema que yo hice con mucho cariño. Ajá. Espero que a todos les guste. No lo han tocado en ningún lado. Lo he tocado yo a los amigos nada más. Claro. Y esperamos que a todo el mundo le guste este tema nuevo que estamos estrenando ahora para el público, y que lo hacemos por primera vez, lo mostramos al público. Entonces, para todos ustedes, de Doncita Verde, Soledad. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad. Bueno, Espero que le haya gustado este tema que hemos traído acá desde el paisito, que he creado con mi propia inspiración. ¿Qué le apareció el tema, compañero? Escuche, compañero, ¿cómo me va a decir que este tema es de usted? Este tema es de Alfredo Zitarrosa. Compañero, usted me está como estafando a todos los compañeros latinoamericanos. Esto no puede ser, compañero. Compañero, usted trajo un tema que ya es de todo el mundo. No puede decir que es de usted este tema. Bueno, la verdad que le vamos a decir una verdad, una realidad. Este tema es de todo el mundo, es de Zitarrosa, digo, pero yo realmente lo siento en mi propio corazón, le voy a decir. Le voy a decir que yo este tema es como si lo hubiera hecho yo. Buenas tardes a todos, querido público. Estamos en conexión directa en este momento con la conexión con el hada y el mago. Vamos a estar recibiendo llamaditas de la gente para que haga su consulta. Pueden estarnos llamando al 333-333-333. Su consulta. Hola, maestro. Mire, mi consulta es la siguiente. De un tiempo a esta parte, todo me sale mal. Se me descomponen las cosas en casa. Se me murió la mascota. Me peleo con mi pareja. ¿Qué hago? ¿A qué hada le escribo? ¿Qué hago? El hada que te podrá acompañar, Espirus. Ella podrá salvarte de todas las situaciones. Ponle unas flores de margarita en la mañana en un termo de mate y luego enciende una vela de romero y canta este mantra 3 veces. Piru, haceme el milagrito, Piru. Piru, Piru, el milagrito. En tu casa. Sí, hola. Hola, maestro. Sí, cuéntame tu consulta. ¿Qué vos, maestro? Yo tengo un problema. Yo estoy estudiando peluquería. Pero se me hace muy complicado. Me confundo el spray con la crema de enjuague. Me confundo, no sé, la navaja con el peine. ¿Qué puedo hacer? ¿A qué hada puedo consultar? Preferentemente un duende. Y además me va muy mal en el amor. Mirá, querido, te iba a mandar a Rata, el hada del nuevo día, pero vos querés un duende. ¿Puedes ser un duende o dos? Te paso el teléfono y vos arreglar sí, con ellos. Perfecto. Ellos te van a sí. Hola, maestro. Sí, hola. Mire, le voy a contar lo que pasa. Lo siguiente. Hace 7 meses se murió la vieja. Estoy muy deprimida. No me puedo levantar con nada. No me alcanza la plata. Y bueno, no sé, quería ver si me podía recomendar algún duende, alguna cosa, qué sé yo. Acá estoy conectando con la energía. Rocco es el duende que te va a ayudar. Él es el duende de las energías, de la vitalidad y de lo imposible. Es el único que va a hacer que se levante esa energía. Vaya con Dios, querida. Repite este mantra. No me aguanto más en la misma. 5 veces a la mañana. Andá nomás, querida. Gracias, maestro. Para el cierre final les digo a todos que estoy muy cansado, por eso hablo así. Tengo una angustia, tengo que ver a la que hada. Voy a hablar yo porque estoy mal. Chao, me voy. Thank you. mensaje de Burundi. Quería decirles antes de terminar este programa. Quería darles un mensaje a los burundenses. Quería decirles que ahora tenemos una nueva tabla. A partir de que llega a 35, lo hacemos para arriba, para 45. No puede superar los 45, pero no vamos a gastar tantos millones de dólares de los 45. Vamos a gastar menos millones de dólares de los 45 para atrás. Por eso, para lo que conviene, si van a sacar un crédito, no pueden poner 45, 45, 35, 25, 33, 33, 22, 41. ¡Puf! Mueren todo el mundo. Esto es una bomba atómica que estamos creando poco a poco con una tabla que es igual a la del Martínez de Oz, pero que es diferente porque nosotros somos el pasado que traemos el futuro. Y como futuro que traemos el pasado, a todos los burundenses les quiero decir que en este momento estamos cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez se ven más importantes desastres en la calle para que todo el mundo vamos a combatir la violencia, porque uno por uno, dos y tres por cuatro, 54. Pero si vamos al símbolo negativo de lo que es positivo, podemos lograr entonces la afluencia de capitales, que es lo que nosotros estamos queriendo traer a todo el mundo. Listo, hasta luego. Maravillosas las palabras, ¿no es cierto?, del presidente de Burundi. Qué síntesis perfecta para este hermoso programa que hemos tenido hoy, con realmente una cantidad de invitados, un programa realmente maravilloso, y no podía coronarse de otra manera que no fuera con las palabras del mismísimo presidente de Burundi. ¡Qué maravilla y qué alegría! Quería contarles a todos aquellos radioescucha que estén en este momento. ¿Lo puedo decir yo? ¿Qué vas a decir? Voy a hablar de la cajita. ¿Querés hablar de la cajita? Sí, quería decir. Bueno, eso. Dale, por favor, decilo vos, dale. Les digo, hay una cajita acá que le podés dejar... como la porque este programa no se mantiene, no tiene forma, no sé, hay los gastos superan, no sé, está como la economía. Si querés ayudar, ¿cómo se dice? Decilo bien, si no sabes decir, déjalo al otro tarado del pomo que lo diga. ¿Para qué estás hablando si no sabes? Bueno, gente querida, hermosa gente, este programa pum para arriba, este programa de alegría del mediodía de los miércoles. Disculpame que te corte. A ver si te sale, si dale, vos querés traer una colaboración para la destechada, acá hay una cajita con una ranurita redondita que yo la redondeé, y la cajita en las puntas le saqué todas las puntas. O sí, sea la redondeó para que nadie se lastime. Sí, es como para el feng shui. Igual la gente tiene que meter, no tiene que meter los dedos, no, tiene no, que meter para platita, si querés nada más. Traer un poquito, desde 10 pesos hasta 100, todo lo que vos puedas colaborar hay con la destechada. Hay billetes de 1000 también, eso ya sí, no sirve, si eso vos, de 10 que vos decís. Si no... vos querés compartir con nosotros la energía, si querés ayudar, no sé cómo decirlo, perdón, no sé, bueno, ¿por qué? Una persona que quiera colaborar acá con el programa para que se pueda seguir manteniendo, para que podamos seguir trayendo invitados, para que podamos seguir haciendo esta alegría de estar juntos un rato durante los miércoles al mediodía, que se repite los viernes a las 21 horas aquí por la misma 98.1. Hay una cajita que dice La Destechada, cajita La Destechada. Aquí cada uno puede depositar sus voluntades. Ciertamente vale lo mismo si ponen una moneda de un peso o un billete de 1000. Porque lo importante es esa intención de colaborar para que nosotros podamos seguir al aire. Pero la publicidad, bueno, yo no te la pago, porque yo ya con esa escucha, cosa yo no te quería pagar publicidad. Porque eso es otro me tema, eso no tiene no, nada que ver. Escúchame, yo no puedo. No puedo. Eso no tiene aparte, nada que ver. ¿Por qué traes duende un programa, un programa político? Escúchame, no lo traigo, ¿no? Yo el duende vino solo. ¿Qué te pasa, che? Ay, no te enojes, duende. Estaba a ver perdido, si me hace una duende, ¿qué querés? Se perdió y necesita de alguna manera de que lo vengan a buscar. ¿Por qué algo tratan así al duende, pobrecito? ¿Qué? Mirá cómo está el duende, pobrecito. Sí, estoy así porque ustedes son una manga de destructores. Ya me tienen re podrido. No te enojes, duende. Bueno, sí, bueno, matan las declaraciones pescados, del duende, matan los pescados, estas van a ser graf. Están todos. Van a ser graf de todos los programas de televisión. Porque realmente lo que dice el duende es, los humanos son un desastre, están destruyendo todo. Tremendo, este es el tremendo, graf. Rompen los árboles para hacer fuego, son como los porteños, no saben que las malditas del lado del río la pueden agarrar y hacer. ¿Cómo que la gente verdad, son como los porteños? Verdad, sí, porque no saben, rompen así árboles verdes, todo. Totalmente. Yo le tiro así las maderas como diciendo, dale nene, rescátate y agarrá. Las maderitas al lado del río, no rompas los árboles. ¿Viste, que Doradito, están vivos? Doradito, Doradito, tenés? ¿Cómo te llamás, Doradito? Sí, me no te enojes. Ya, ¿viste, mala vibración, viste cómo los humanos. Esto es lo que hace la humanidad. Que se vayan a vivir juntos todos. ¿Viste si que cuando cortan las ramas? ¿Son qué tal para sí. cuál? Me ponen contra la espalda cuando y la cortan, pared me ay, ya no grites. Sí, cuando sí, cortan sí, las no ramas. Tiene paz. Esto, no, tremendo. Agárralo. Me sacá los duendes de acá, hermano. Esto es un programa político. ¿Qué tiene que ver los duendes? ¿Por qué no se calla, duende? Pero callate vos, pelado. ¿A quién va a votar? ¿A quién va a votar? We'll be right back.